Radio Mairena, 107.3 FM. A un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema: en la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En este programa hablaremos sobre un tema bastante impactante, los suicidas. Y para ello contaremos con nuestros compañeros, el doctor Javier Mauri, Víctor As, Susana Lladó, Sergio y auxiliadora Lineros. Bienvenidos todos y buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sergio, buenas noches. Ay, perdón, buenas noches. Está ahí con su... Nada, aquí su estamos, aquí estamos. Vamos a hablar hoy del tema de los suicidas. Pues sí, este es el segundo programa de todo lo que deparan. Todo el tema de los suicidios, también vamos a abordar posteriormente el célebre caso de la Casa Winchester, muy, muy interesante. Y bueno, Auxi, dime, coméntanos. Comento. A ver, esto sí es un tema hoy bastante espinoso. Acércate más al micro, compañera. Se ha oído todo, ¿no? Sí. Y bueno, creo que da para mucho que hablar, ¿no? Porque en grande escala esto es donde nos fijamos todo, ¿no? En esta casa tan famosa que está hecha como un museo. Pero no hay que tener en cuenta que en cada punto de cada ciudad, de cada campo, de cada carretera, hay otro, ¿me entiendes? Entonces, esto es para largo y para rato, es muy interesante. Sergio, ¿qué pasó, hombre? Bueno, vamos a contar el tema este del bosque este de los suicidas, ¿no? Hemos cogido este lugar, se ha hecho muy conocido gracias a un youtuber que se llama Logan Paul, que no tuvo otra cosa que hacer un vídeo con unas imágenes en este bosque, del bosque de los suicidas, con un cuerpo de una persona colgado de una soga, ¿no? Y por eso se hizo el escenario de Aokigahara, que es un enigmático espacio natural japonés conocido popularmente como el bosque de los suicidios. Se hizo archiconocido. Esto está situado en Tokio, a un centenar de, bueno, a 100 kilómetros de Tokio, a los pies del monte Fuji, en donde se ha cogido, pues va la gente a por lo menos 100 personas al año van a suicidarse a este lugar. No sé si quieres que diga más cosas, los compañeros digan otra. Vamos a saludar, si me lo permite, compañero Sergio. Víctor As, muy buenas noches de nuevo, compañero. Muy buenas noches, Javier, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, sobre todo en esta primera parte del programa, pues veremos lo que le pasa a los suicidios, qué es lo que le pasa a la gente que decide quitarse la vida. Y sobre todo, como bien lo habéis dicho, vamos a hablar del bosque de Aokigahara, o más conocidos por todos a través del séptimo arte por el bosque de los suicidas, un lugar donde mueren aproximadamente unas 100 personas al año, que deciden acabar con su vida en este lugar, por lo que es un lugar seguramente muy, muy, muy, muy cargado energéticamente. Debido a todo lo que pasa, se encuentran restos absolutamente de todo, incluso hasta cadáveres, restos de huesos, y pese a que el gobierno japonés, pues durante, creo que son dos veces al año, lo que hace en este lugar es una batida con unos 300 operarios para quitar precisamente los cadáveres, pero claro, es un sitio de 35 kilómetros cuadrados, un sitio enorme. A algunos se les escapa muchas veces. Y como decía bien Sergio, el lugar sobre todo se dio a conocer por el youtuber este, por sacar un cadáver dentro de este bosque de los suicidas. Y además es un sitio donde desde 2002 ya el gobierno nipón no publica absolutamente ningún resultado de personas fallecidas, más que nada para que no incentivar a la gente a suicidarse en este lugar. Pero bueno, estoy seguro, Javier y compañeros, que va a ser un tema muy interesante el de los suicidas. Susana Lladó, muy buenas noches y bienvenida a este programa. Hacía tiempo, hacía algunos programas que no disfrutábamos de tu compañía. Muy buena noche, compañera. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Pues nada, aquí ya vamos a hablar ahora de un poquito del bosque Aokihara, que es un tema bastante interesante y que a mí particularmente hace algunos años bastante lo he seguido bastante bien, ¿no? Entonces es un tema que me gusta mucho. Muy bien, estupendo. Sergio, sigue ilustrándonos. Bueno, vamos a poner nuestro carito de arena, ¿no? En este bosque, que ya, como ha dicho el compañero Víctor, se ha hecho muy conocido a través de cintas de películas como El Bosque de los Sueños o El Bosque, que también llamado The Forest en inglés, lo podéis encontrar. Hay libros que aumentan la popularidad. Y principalmente el origen de por qué se va a este lugar a suicidar. Los orígenes, según tengo yo documentado, es la fama ha sido a través de, se remonta al siglo XIX. Cuando, siguiendo la tradición que se llama Ubasite, las familias japonesas, incapaces de mantener a parientes ancianos o enfermos, lo abandonaban en el bosque para que murieran allí. Esto es lo que, bajo mi punto de vista, ha dado lugar a que los espíritus suicidas o de muerte hayan cogido aquel punto con esa frecuencia y van constantemente allí a suicidarse. La verdad es que hay vídeos y documentales que he estado viendo, es impresionante. Invito a todo el mundo a que lo vean, como por poner un ejemplo, el aparcamiento de este parque, que eran vehículos abandonados durante muchísimo tiempo, que ya se saben, sabiendo la historia de por qué están ahí abandonados, es porque dentro de ese bosque hay una persona que se ha suicidado y se ha quitado la vista, ¿no? A pesar de que el gobierno japonés pone en carteles a través de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio para persuadir a los desesperados de que no cumplan con su propósito, ¿no? La verdad es que es lamentable. Sí, hay que contextualizar un poco lo que es Japón. En Japón, en el año 2003, con datos del 2002, y es realmente cierto lo que tú has comentado, Víctor, que a partir del 2002 ya las autoridades niponas ya no dan ningún dato sobre el tema suicidio para evitar el efecto contagio, pero en el 2003, con datos del 2002, se publicó que había habido 27.000 suicidios. O sea que es una de las tasas más altas del mundo de suicidios. Claro, donde se concentran en un país donde hay tanta concentración por el estrés escolar que hay muchísimos escolares que se quitan la vida. A la actualidad se sabe que el tema de los suicidios escolares está disminuyendo, gracias a Dios. El de las personas ancianas o enfermas no, ese sigue incluso creciendo cada año por indicadores indirectos que hay, pero hay también que entender que en una persona que elige suicidarse, es realmente significativo que tanta gente elija el mismo lugar. La verdad es que sí. Además, el lugar también tenemos que mencionar, también se dio muy a conocer, especialmente en el año 93, cuando Wataru Tsurumi, perdón, no, lo mío no es el japonés, publicó un libro que se llama El Completo Manual del Suicidio, en el que, aparte de dar distintas técnicas de suicidio, como una sobredosis, un ahorcamiento, una defenestración, inhalar monóxido de carbono, señalaba este lugar como uno de esos sitios para suicidarse. A partir de entonces ya digamos que fue la hecatombe y la gente pues empezó a acudir ahí más. Además, lo decíais bien, hay carteles puestos por las autoridades niponas diciendo que la vida es muy bonita, que hay suicidarse, busquen ayuda. Pero luego también, compañeros, lo más importante aún, sí, hay carteles de personas que ofrecen sus servicios funerarios, ¿vale?, a todos aquellos que ahí quieran suicidarse, y otros carteles también de psicólogos, de psiquiatras, con sus números de teléfono y todo, para que la gente antes de suicidarse vaya a sus consultas a hablar con ellos. O sea, dentro de cabe también lo intentan hacer con esto, de algún modo es una especie de negocio rentable, que va pues desde la ayuda profesional, como digo, a el servicio de ataúdes, el servicio de lo que sea. O sea, eso, ahora cuando lo encontré yo, me impactó bastante. O sea, cómo se aprovecha la gente de un lugar que especialmente es indicado para el suicidio. Además, es un bosque también donde ya desde la Edad Media, como he dicho, abandonaban a niños y ancianos cuando no podían mantenerles. Existía también la cultura en Japón de que en este lugar los demonios japoneses, ahora no me sale el nombre del demonio japonés, pero